tema que no siempre comprendemos suficientemente los católicos es el tema de la relación entre el pecado y la gracia. Y la relación entre el pecado que existe en el hombre como consecuencia del pecado original y la misericordia de Dios que actúa para bañar al hombre en su amor y poder llevarlo a la redención. Me parece importante conectar estos dos temas porque responden a dos preguntas completamente distintas que nos han hecho dos lectores. Uno que pregunta sobre el pecado original, si es que el pecado original sigue existiendo, ¿por qué? Si es que Jesús nos redimió. Y San Pablo mismo dijo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Entonces, si es que sigue siendo doctrina y además pide precisiones de cómo, cuándo, dónde y por qué se declaró el misterio del pecado original. Y otro lector que nos pregunta sobre la acción de la misericordia, cómo actúa la misericordia de Dios y cómo se percibe en esas circunstancias extremas en las que las personas no percibimos nada. O sea, no pasamos por momentos de soledad, de dureza y de dificultad, y esa misericordia de Dios es en realidad una acción para liberarnos de las consecuencias del pecado. Entonces, explico lo primero. El pecado original en realidad es una doctrina que está clarísimamente explicada por el mismo San Pablo. Si nuestro querido lector conoce esa cita de San Pablo de sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, también debe conocer las citas de San Pablo donde nos dice que si por uno entró el pecado al mundo, por uno entrará la redención, y porque uno pecó, todos pecaron, y porque uno murió, todos murieron, ¿no? Es decir, el carácter universal del pecado original. Ahora, el pecado original y sus consecuencias es algo que van más allá de cualquier duda. ¿No experimentamos nosotros los cristianos que somos pecadores? Entonces, obviamente el pecado es una experiencia cotidiana, constante. Apenas sacamos los pies de la cama, ¿no? Experimentamos que somos pecadores. No hay pecado en el mundo, por supuesto que hay pecado. No pecamos los cristianos, pecamos. Entonces, lo importante es no decir si es que existe el pecado o no. Si nosotros dijéramos, bueno, el pecado no existe, si fue completamente eliminado por Jesucristo, estaríamos tratando de hacer algo tan ridículo como declarar por decreto que los seres humanos tenemos algo que no tenemos, que tenemos 8 orejas, pues, o 5 ojos, ¿no? Por decreto. Entonces, si alguien dijera, bueno, Jesucristo sí redimió del pecado y el pecado ya no existe, ¿cómo que no existe? ¿No pecamos? Existe, pues. Ahí está la evidencia, ¿no? Entonces, la pregunta no es sobre si el pecado existe. La pregunta es sobre si la redención de Dios, la redención de Jesucristo, realmente actuó sobre el pecado. Y la respuesta es sí. Actuó sobre el pecado, definitivamente. Pero ¿cómo actúa? Respetando la libertad del ser humano. Ese es esencial. Esto lo describía San Agustín con una frase contundente y muy sencilla. Decía, Dios que te creó sin ti, es decir, sin tu consentimiento, no te salvará sin ti. Es decir, sin tu consentimiento. Dios que te creó sin ti no te va a salvar sin ti. Tú tienes que colaborar. Tú no dijiste quiero ser creado, porque obviamente es una contradicción. No existías para dar una opinión, ¿no? Pero una vez que existes, ya eres un ser con toda la dignidad y con la misma reverencia con la que el Señor respetó la decisión del hombre de ejercer su libertad para pecar, respeta la decisión del hombre para salir del pecado. Y en consecuencia, la redención de Jesucristo es absolutamente real. Nosotros nos vemos librados del pecado por la gracia de los sacramentos y el seguimiento de Jesucristo. Pero precisamente eso significa la vida cristiana, avanzar en esta doctrina de comprender que el pecado original es una realidad que afecta a todo el hombre, no solamente desde el punto de vista moral, es decir, que yo voy a hacer pecados que tengo que ir y confesarme, desde el punto de vista antropológico, humano, de nuestra naturaleza. El pecado ha mermado nuestras facultades. Nuestra inteligencia es más frágil, no siempre entiende la verdad, es propensa al error por el pecado. Nuestra memoria es débil, recordamos las cosas malas, no recordamos las buenas, no nos estimulamos con las cosas buenas que nos han pasado, no somos agradecidos por las cosas que hemos recibido de Dios. Mala memoria, ¿no? Y finalmente, débil voluntad. Cuando el Señor dice, el espíritu está pronto, pero la carne es débil, nos está señalando una realidad del cristiano. Constantemente nosotros nos damos cuenta que en un arrebato de entusiasmo, de encuentro con el Señor, decimos: Señor, te voy a seguir hasta la muerte y voy a dejar de hacer tal y cual cosa y voy a comenzar a hacer tal y tal y tal otra. Y al día siguiente nos despertamos sin ninguna gana de dejar de hacer A, B y C y ninguna gana de comenzar a hacer X, Y o Z, ¿no? En consecuencia, ahí está la evidencia del pecado. Cuando nuestro amigo nos pregunta, ¿cuándo se proclamó? Mira, nunca se proclamó el dogma de que Jesucristo existió. Nunca necesitó, nunca estuvo en la duda de los cristianos. Y en el primer concilio que discute temas cristológicos profundos y donde se declara la maternidad espiritual de María, en el concilio de Éfeso, ya en el siglo IV, se menciona que Jesucristo es hombre en todo menos en el pecado. En consecuencia, ya se asumía el pecado como un hecho real por encima de toda discusión. Sin embargo, podemos decir que la doctrina del pecado original se clarifica muchísimo después, ¿no? Es más de 1000 años después. Se clarifica en el Concilio de Trento, que va de 1545 a 1563. En el Concilio de Trento, como saben ustedes, se fijó la postura católica frente a la reciente rebelión protestante organizada por Lutero, que había cambiado dramáticamente la doctrina sobre los sacramentos, sobre la gracia. Lutero también tenía una creencia sobre el pecado absolutamente pesimista, y él creía que el pecado era tan grave en el hombre que el hombre no era capaz de hacer mérito alguno para obtener la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios era un don regalado, exclusivamente regalado, cuando el hombre afirmaba la fe y solamente por la fe. Y esa es la creencia protestante de que solamente la fe salva, que las obras no sirven para nada. Los católicos sí creemos en la obra. ¿Por qué? Justamente en el Concilio de Trento se clarificó que el pecado original, con toda su gravedad, no era más potente que la misericordia de Jesucristo. No era más potente que la misericordia de Dios. Y que en el fondo había una especie de soberbia y de petulancia de creer que el pecado humano era tan grave que incluso era superior a la misma misericordia de Dios. Imposible, ¿no? Hay una profunda soberbia en esa manera de entender la realidad. El amor es más fuerte, como dijo el Papa Juan Pablo II en esa maravillosa misa que presidió en Santiago de Chile, cuando visitó Chile. No, el amor es más fuerte. Y en consecuencia, la gracia y la misericordia de Dios son más fuertes. Y eso es importante comprenderlo cuando tratamos de comprender los misterios del sufrimiento humano, especialmente del sufrimiento moral y espiritual. En medio de la soledad, de la sensación de abandono, como experimentó la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, y está revelado en su hermosísima recolección de cartas a sus maestros espirituales, ¿no? En esta hora la Madre Teresa habla de la cruz que significó para ella tener que sobrellevar durante muchos años una sensación total de vacío espiritual. Y sin embargo, en esa sensación de vacío, de carencia de Dios, ¿ella a qué se adhirió? Se adhirió a su fe. Y ojo, mucho del escándalo periodístico que antecedió al libro y que dio lugar a titulares como la Madre Teresa de Calcuta no tenía fe, ¿no? O la Madre Teresa de Calcuta no creía en Dios, imagínense, pues, ¿no? Si la Madre Teresa de Calcuta no cree en Dios, no cree en Dios nadie, ¿no? Entonces, justamente la Madre Teresa de Calcuta explicaba que alguna de sus experiencias emocionales eran como si Dios no existiera. Y eso emocionalmente puede pasar, pero ¿por qué ella no abandonó todo y se fue al mundo a buscar una carrera, a casarse o a hacer cualquier otra cosa? ¿Por qué siguió perseverante? Porque se adhirió a la fe. La fe es la certeza de las cosas que no se ven. Y obviamente es también una confianza en que Dios, por encima de las fragilidades humanas que son consecuencia del pecado, no poder ver a Dios es consecuencia del pecado. Antes del pecado, Adán y Eva veían a Dios. Entonces, no necesitaban preguntarse, ¿Dios está? No necesitaban visitar el Santísimo Sacramento. Dios estaba ahí con ellos. El Padre caminaba con ellos, ¿no? Entonces, justamente a consecuencia del pecado, nosotros necesitamos experimentar la presencia de Dios. Y muchas veces, por las dificultades por las que estamos atravesando, por circunstancias especiales, desconocidas, muy complejas, que varían de persona en persona, nosotros nos encontramos en medio de esa sensación que es consecuencia de nuestra naturaleza pecadora. Ojo, porque el pecado ha debilitado al ser humano. Cuando digo que es consecuencia del pecado, no digo que sea pecado. Cuando la Madre Teresa de Calcuta sobrellevaba estas dificultades, sobrellevaba dificultades propias de su naturaleza herida por el pecado. Y eso no era pecado. Entonces, tener estas pruebas, tener estas cargas, tener estas dificultades, no significa que esa persona esté pecando, pero sí significa que esa persona sobrelleva una carga que es extremadamente difícil y que esa persona está llamada a sobrellevarla viviendo la fe, que es la respuesta rotunda y definitiva frente a la soledad, frente a la experiencia de dolor, de sufrimiento, de abandono, frente a el desierto espiritual que se puede producir, y justamente allí es donde se presenta la gran ocasión para adherirnos a esa fe y aceptar que son realidad lo que San Pedro nos describe en su segunda carta, diciendo las preciosas y sublimes promesas de nuestro Señor. Preciosas y sublimes promesas. Que esas sublimes y preciosas promesas se van a cumplir en mí. Y mientras yo me adhiera a eso, pasaré por los torbellinos, pasaré por las tormentas, pasaré por los desiertos, y en su momento, cuando Dios sepa cuál es el momento, esa fe dará fruto abundante, porque ha sido como el grano de trigo que se sembró en la tierra muerta, murió en la tierra, pero luego da abundante fruto. Que tengan un buen día.